Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Alcancel. Estamos emitiendo en Radio Alcancel, Barcón de España. Esta emisión está preparada por APF de Orleán, presentada por Jackie y Luis. Y vamos a pasar aquí una hora y media con vosotros, poniendo un poquito de todo, un poquito de cada cosa, para que pasemos un ratito juntos. Así que no olvidéis de que estamos conectados a Radio Alcancel. Ya tenemos aquí la primera canción. Como una blanca azucena, lo mismito que un jazmín, mi niña va hacia la iglesia, a la iglesia de San Gil. Ha cumplido 7 años y va a recibir a Dios. Mi niña toma rezando su primera comunión. En el quicio de la puerta estamos su madre y Dios, con la y risa en el corazón. Un coro de serafines hay en el altar mayor. Está mi niña tomando su primera comunión. De rodillas tan bonita y tiene tanto salero que le da el agua bendita. Un angelito del cielo mi niña ya está en mi casa, llena de gracia de Dios, como la mira su madre y como la miro yo. Cariño de mi cariño, alegría de su amor, la nieve y el blanco armiño copiaron de tu candor. Y una madre, no hay alegría mayor que ver hacer a sus hijos la primera comunión. Salero que le da el agua bendita, un angelito del cielo, un angelito del cielo. Como de hoy, Juanito Verderrama, y vamos a ir rápidamente a la voz de un hombre que canta por Sevilla de maravilla. Cantaron la sevillana como nadie la cantaba. Eran hermanos reyes, tantos reyes como hermanos, reyes de la sevillana. Un arcón y una paloma, uno tras otro volaba. Suenan amigos de Inés cantando esta se puede olvidar. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Sevillanas de ayer, sevillanas de hoy, sevillanas de siempre, las que nunca se olvidan, las que quieren la gente. Vivía para Sevilla y moría por Triana. El cachorro le dio al duende pa' que el pali pregonara. Arrió por sevillana. Sevilla tuvo una niña y le pusieron Triana. Los romeros de la Puebla, cuántos rocíos vivió por caminos y veredas. El embarque de ganado levanta una porvalea. Sevillanas de ayer, sevillanas de hoy, sevillanas de siempre, las que nunca se olvidan, las que quieren la gente. Huelva y Sevilla bailaban al compás por sevillana. La voz de los rocieros que desde rocío al cielo ida y vuelta enamorada. El amor es un viento que igual viene que va. Rompen los marismeños de sequeío tan dueño. Al compás que iban cantando, la toña y la malena ya están bailando. Sevillanas de ayer, sevillanas de hoy, sevillanas de siempre, las que nunca se olvidan, las que quieren la gente. La luz de la primavera se ha marchado hasta Rocío. Con eco de las marismas llegan brisas marismeñas pa' que cante el peregrino. Está cargado de años y sigue haciendo el camino. Cantan los de la Trocha mientras deshoja una flor, preguntando por tu amor. Fue tu querer el que a mí me traicionó. Sevillanas de ayer, sevillanas de hoy, sevillanas de siempre, las que nunca se olvidan, las que quieren la gente. Acabamos ahí a un cantante fabuloso que me encanta oírlo porque tiene cosas divinas. Vamos a seguir oyendo más cositas que tenemos aquí. Susurra el viento, como dice que no si lo lleva dentro. Miénteme para sentirte bien, ahórrate palabras que ya sé. Si es locura pensar que te tengo, maldigo mi alma por saber. Que se pare el tiempo, que ese es mi castigo. Pensar que el día amanece y que no estoy contigo. Bésame, miénteme, dame tu falso. Llevas a querer, a sentirte mía, tu cara, tu gesto, tu risa. Puede ser imposible de coger. Sueño con rozar tu piel y cada día me digo tengo que olvidarte y dejarte mi ayer. ¿Qué decir para que seas feliz? Estoy sintiendo y siento lo que estoy haciendo. Y mañana lleva unos días raros, no sé lo que puede ser. Le encuentro muy despistado ya a mi compadre José. Cuando le llamo a su móvil comunica una y otra vez, hasta que llegue la cuenta del teléfono. ¿Y ahora qué? Yo no sé qué le pasa a mi José. Está empezando con la cosa del querer. Lo veo tan enamorado, muy claro lo empiezo a ver. Pero la cosa del querer nadie se puede meter. Siempre que te llamo estás comunicando. No dejas el móvil ni aunque estés guiñando. Compadre, ¿qué te pasa? Que estás babeando. Atrapao, embobao, mascarilla que has mangao. Esa niña te ha buscado y te tiene bien pillao. Hay que ser un poco más espabilao, que no tienes edad para estar enamorado. Y en las cosas del querer. Yo no sé lo que le pasa al niño José, pero nosotros sí lo vamos a saber. Vamos a poner más cositas. Por una pasión, si me enamoro, me doy por entero, me

serás del tamaño de tus pensamientos. No te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlos. Ni lo que sientas, mis ilusiones empezar a volar, trompetas celestiales resonaban, no compás, pero qué verde, pero qué verde era mi valle, tu cuajito de yerba, tu boca sobre mi boca, y era como un día de fiesta. Yeah. yo te amaré. Por eso te canto. De mi mente otra copita, pon, que yo te pongo mi corazón, que siempre late muy fuerte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Otoño se coló fuera de tiempo. yo me acostaba en el parque vacío de esta cama. Me enroscaba en el olor de tu almohada y así te respiraba. No te imaginas cómo te he echado de menos. Es un calvario vivir tan lejos, pero me alivia la esperanza. Pasan y me van resbalando por la espalda y le voy dando vueltas a mil ideas para tomarme la revancha. No te imaginas cómo te he echado de menos. Es un calvario vivir tan lejos, pero mi alivia la esperanza. Continuamos oyendo Radio Arcancieles aquí en en Barcón de España. Iba a decir Noche Flamenca, no, en Barcón de España. Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos. Buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Desesperándome, te he buscado en mis sueños ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Lo sigo sintiendo. Te echo de menos, que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá. Mira, tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome sin ti. Desesperándome, te he buscado en mis sueños ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Y sigo sintiéndote hecho de menos, que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá. Te echo de menos, que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá. Bien, y seguimos escuchando y oyendo aquí. El cante no era nada más que se llamaba, titulaba simplemente cuando el canto de amor, loco. Y es verdad que estaba loco. Me perdido. Manda pero un bueno, sueño. Vamos a seguir escuchando más cosas. El barrio. Y porque creo que me hará falta para poder afrontar la noche, ya que por mi orgullo te he dejado sin mis besos. Yo te cuento lo que siento y amor, tú no me lo reproches. Si ves que me derrumbo, que en estas horas, es porque quizás estar a sola me hizo darme cuenta de que el amor, cuando se juega con dos haces, no te satisface y el otro se atormenta. Y dime qué hago con ella. Si me comprende y me echa de menos, con ella me siento los pies en la tierra. Tú eres la noche enemiga del sueño, mi dulce veneno que tomo sin tregua. Y dime tú qué hago con ella. ha cumplido de momento los amores en mi vida y se ha vengado ahí a través del pensamiento, dejando incertidumbre que araña mis heridas. Y dime qué hago con ella. Si me compré Ecuador, todos los latinos, Cuba, escucha nuestro canto. This is my rock. Casi mientras tanto, tu manera de mirar me está quemando. Y aunque no te estés fijando demasiado, mira niña, fusión, flamenco, aquí en Andalucía se está creando. Casi mientras tanto, tu manera de mirar me está quemando. Y aunque no te estés fijando demasiado, mira niña, fusión, flamenco, aquí en Andalucía se está creando. Ay, escucha cómo suena este reggaetón aflamencado. Como taqueado, por una vez tu oído me han escuchado. Ahora aprovecho y te disparo, solo letras hechas con mis manos. Sin balas, pistola, héroes de ficción. Vete enterando, el reggaetón no es coacción. Créeme, no es necesario mezclar canción con sangre. Oye, gata, bro, de andaluces disparando canciones. Llevo mi tierra en la sangre que me brota derrochando el arte. Arte muerto del pitao, aquí estamos, no estás enterado, ¿qué? Se disparando cante. Llevo mi tierra en la sangre que me brota derrochando el arte. Nunca destruyendo, siempre construyendo, letras componiendo. Tú no estás atento, no estás atento, no, no estás atento, bro, a mi movimiento. Con esto te reviento yo. Que pa' cruzarse al cuidarte la cara con mi flow, no hace falta ser de blon, boricua, cubano, de Nueva York, chileno, mexicano, negro, andaluces disparando canto, me pilla, bro. Llevo mi tierra en la sangre que me brota derrochando el arte. Arte muerto del pichao, aquí estamos, no estás enterado, ¿qué? Luces disparando cante. Llevo mi tierra en la sangre. Dice que te está esperando. Vamos a seguir oyendo más cositas. ¡Oño! ¡Toma que toma! Antonio, Antonio está en una boa. Antonio, Antonio, Antonio. Muchas veces me decía, ay, nunca pude figurarme lo poco que me la quería, ay, lo poco que me la quería, que subiva, no quiero agua de tu tinao. Hay por cositas de la vida, por esas cosas de la vida, es que yo me vine a encontrar con la persona que no debía. Viva mi amante, viva mi calle. ¿Quién la pasea? ¿Quién entra y sale? ¿Quién la pasea? ¿Quién entra y sale? Antonio, Antonio, Antonio, Antonio está en una boa. Antonio, Antonio, Antonio, Antonio está en una boa. Antonio, Antonio, Antonio. Los viernes y al mediodía me pongo a considerar cuánta gente sube y baja, plata para allá y para nada. Y esto que me pasa a mí, y es cosita del diablo. Llevo roto los bolsillos y no se me cae un cuarto. Mira si será ardiente, si al infierno te mandara. A los bomberos llamaba el dengue. Antonio, Antonio, Antonio, Antonio está en una boa. Antonio, Antonio, Antonio, Antonio está en una boa. Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio está en una boa. Antonio, Antonio, Antonio, Antonio está en una boa. Antonio, Antonio, Antonio. Y en el monte canta el cuco, y en la torre la cigüeña, el pajarillo en la agua, y el borracho y en la taberna. Y ahora sí que me paro yo, han llegando ya a ese rincón. Yo me voy a colocar, que he visto sitio en el mostrador. Y echan los copos Vicente, y es Juan y los cristales, que venimos. Por la mañana que echando a la calle, por la mañana que echando a la calle, por la mañana que echando a la calle, ya no el favor. Antonio, Antonio, Antonio, Antonio está en una boa. Antonio, Antonio, Antonio, Antonio está en una boa. Antonio, Antonio, Antonio. Y seguimos en España. Mientras haya una llena reflejándose en el mar, mientras cada primavera y una flor vuelva a brotar, mientras haya firmamento y haya estrellas que alcanzar, hasta que el mundo sea mundo, yo nunca voy a parar de decirte despacito que no queda un rinconcito de mi cuerpo que no vibre con el rojo. Mientras queda la esperanza, mientras quede algún porqué, y aunque todos se hayan ido, siempre vuelve a amanecer. Y es que pase lo que pase, tu cariño me deshace, que la luz de mi alegría. Seguimos yendo al Conde España, aquí vamos a ir rápidamente. Y ahora buscaré la soledad, un triste rinconcito intentando olvidar, perdido en el abismo, y hermano de la noche, colega de los gatos y amigo del rey. Soledad, que acompaña mi nostalgia. Soledad, regalo que me hiciste y al irte de mi vera, culpable me hace de esta oscuridad. Mendigo de amores, será mi realidad. Mi alma en silencio se ha quedado y miles de estrellas viajan al pasado. Porque tú, me he quedado tan dejado, frío y solitario, mirando la burbuja que sale de la. Reías, no imaginamos que ya nunca semanas antes. Bien, vamos a cambiar, vamos a poner a María. Como eres y lo vas a cambiar, y porque lo sé es mejor que me vaya para que vivas tu vida. Algo te falla y ese algo soy yo, y lo he de aceptar. Eres como eres y no vas a cambiar. Tus labios lo callan, pero tus ojos lo hablan con ecos extraños. Lo falso de todo, que en silencio no sabe disimular. Tú, solo tú y a lo tuyo, en la jugada de tu corazón. No hay otra apuesta que no sea tu orgullo. En el amor te da siempre la razón. Tú, solo tú y a lo tuyo. Tú, solo tú y a lo tuyo. Tú, solo tú y a lo tuyo. Y te es igual como siento yo. Como eres y no vas a cambiar. He perdido en esto toda la esperanza. Lo siento, ya me voy, porque tú me cansas. Aunque ahora me hunda en la infelicidad. Eres como eres y no vas a cambiar. ¿Qué más da si me ama o si no me ama? Si en tanto cariño no te enciendo la llama. Si manda tu orgullo y no hay más que hablar. Que no sea tu orgullo, en el amor te da siempre la razón. Tú, solo tú y a lo tuyo. Tú, solo tú y a lo tuyo. Tú, solo tú y a lo tuyo. Tú, solo tú y a lo tuyo. Bien, ya nos queda ya unos minutitos. Vamos a ver contigo. En la felicidad por darme más. lástima. Levanta tu copa conmigo. Gracias, gracias. Ha querido más que a mi vida y no te lo miento. Levanta tu copa conmigo, porque no quiera yo a quien quiero. Y hoy por hoy, ay, yo por hoy no lo consigo. Levanta. Las noches interminables, en la más amarga espera, y sin dejar de preguntarme por qué mi amor hoy no llega, aguanté lo inaguantable sin que me lo mereciera. En estas noches interminables, en estas noches interminables, te ansiaba a mi vera. Ponte la mano al pecho, justo al lado del corazón, y recapacita si has hecho algo por salvar nuestro amor. Ponte la mano en el pecho, y en vez de culparme del error, si con lo que te quiero he merecido tanta desilusión. Ponte la mano en el pecho, ponte la mano en el pecho, justo al lado del corazón. En estas noches interminables que tanto mi alma recuerda, y aun sintiéndote culpable te justifiqué en la espera, hasta que un día me cansaste de vivir hacia tu vera. En esas noches interminables, en esas noches interminables, qué terrible vas en vela. Ponte la mano en el pecho, junto al lado del corazón, y recapacita si has hecho algo por salvar nuestro amor. Ponte la mano en el pecho, y en vez de culparme del error, sé contigo más sincero. Y si con lo que te quiero he merecido tanta desilusión. Ponte la mano en el pecho, ponte la mano en el pecho, justo al lado del corazón. Acabamos de ir, María. María Jiménez y vamos a poner de nuevo una cosita nueva. Me levanto muy temprano con café en mi mano, con noticias que son rancias en mis circunstancias. ¿Cómo hacer que todo cambie de color alrededor? Mi preocupación. Todo el mundo sigue hablando y nadie está escuchando. Sufrimientos que tragar mientras se sigue andando. Regáleme un segundo de su tiempo, sé que es tarde. Por Dios no me responda, para eso está la clase. Sé que es mi profesora y que podría ser mi madre. Ay. Me da vergüenza, es ridículo decirle que la amo hasta perder la cabeza. tengo llena mi libreta de corazones y flechas, con su nombre, con mi nombre, que cabalgo en una nube que a la locura me lleva. Cariño, perdóname si te miré para gustarte. Para mí eres el más guapo de la clase. Pero yo nací temprano o quizás naciste tarde. Ay, cariño, me faltan fuerzas para rogarte y pedirte que te busque a una chavalita nueva. Que le borres ya mi nombre al corazón de tu libreta, que no me salen las cuentas, tú no cumples.